¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. Se está acercando. No mires atrás. Mires. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No. No toques el dial. Hagas lo que hagas. No toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. Zona 69. Bienvenidos. Una semana más a todo el mundo. Bienvenidos. Gracias por entrar en Zona 69. Una semana más te metemos el mejor sonido en tus oídos para que disfrutes, sientas y bailes. Raúl Fernández. Este es donde estés y escuches donde escuches. No le des a la pausa porque los mejores temas te los vamos a poner aquí. Hoy hablamos del famoso botellón y queremos que tú opines y no te quedes callado. ¿Estamos todos? Pasamos lista, Zona 69, edición número 17, viernes 16 de octubre de 2009. La chica con los ojos más bonitos del pop internacional es Natalie Imbruglia y ha vuelto con un nuevo sencillo, Stay Want, con un ritmo relajado pero que nos engancha, nos invita a bailar mucho. Así suena lo nuevo de Natalie Imbruglia aquí. La música se mueve.net. Conecta. Y lo prometíamos la semana pasada y aquí lo tenemos, el nuevo sencillo de Mika, se llama Rain y suena aquí en Zona 69. Cada vez que la gente tiene ganas de fiesta, aparece el Raúl Fernández en Zona 69. Is it really necessary every single day? Atrévete. Entra en Zona 69. Sure, the DJ know what I want him to play. You know I got my top back and my feet loud, rocking my Steiner shades and turning up my radio. Oh, turn up my radio. She knew we were in the zone. Hold him in my arms and look out of my window under the moonlight. And he'd be keeping me calm, so I never let him go. He's got a place in my heart. El nuevo sencillo de Beyoncé. Así suena esto desde su álbum. Me gusta mucho este disco. Yo creo que es de los mejores discos que ha hecho Beyoncé, ¿eh? Bueno, nos puedes pedir las canciones que tú quieras aquí. Zona69@lamusicasemueve.net. Las canciones que tú quieras pueden sonar aquí en Zona 69. Never wash up, does he clean up? No, he never cleans up. Activate dance mode countdown. No tienes escapatoria. La mejor música ya está aquí. Zona 69. La música se mueve. 5, 4, 3, 2, 1. Decir adiós, goodbye. Hey, goodbye. Cristina de Margue, así suena esto, aquí en Zona 69. Foro de debate, ¿tú qué opinas? Estamos en el foro de debate esta semana. Bueno, ya hemos dejado ahí colgado el tema de esta semana, el tema que vamos a comentar. Y es que vamos a hablar del famoso botellón, sí, porque últimamente, en estas últimas semanas, los medios de comunicación, sobre todo la televisión, le han dado mucho bombo y platillo a esto del macro botellón. Y claro, con las fiestas universitarias vuelven los botellones. Queremos que nos cuentes tú mismo, tengas la edad que tengas, que nos hables un poquito del botellón. Si te gusta, qué piensas del botellón, qué piensas del macro botellón, porque hay diferencia. O si sueles hacer botellón. Cuéntanos un poco qué opinas del botellón, si te gusta hacerlo, si no. Cuéntanos buenas o malas experiencias en un botellón, haciendo botellón. Nos lo puedes contar todo a través de nuestra página web, lamusicasemueve.net. Entras en la sección de contacta y nos dejas ahí tu comentario. Nos lo envías con tus datos, tu nombre, tu edad y tu ciudad. O también a través del correo electrónico, zona69@lamusicasemueve.net. Y todo esto lo vas a poder ver también en el grupo de Zona 69 en Facebook. Si no eres miembro del grupo, únete ya. Únete al grupo Zona 69. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. The looking glass so shiny and new.

no sea importante y mañana por la tarde quizás te vuelva a llamar. Quiero que me entiendas, que te importe lo que sienta. Quiero día, tarde y noche y mi música en tu coche. Es hora de despertar y afrontar la verdad, porque ni en sueños me tendrá. ¡Ay, bicho! Es el sencillo de estos chicos llamados Atacados que te presentamos aquí en Zona 69. Es un placer poner su música porque nos encanta, nos encanta. Bueno, y si tú quieres pedirnos un grupo que no conozcamos, una canción que quieras oír o cualquier cosa, pues a través de nuestro correo zona69@lamusicasemueve.net. ¿Habéis escuchado el nuevo de Britney? ¿No? Pues aquí está. 1, 2, 3, and I'm caught in between. 1, 2, 3, need a partner, free, getting down with repeat, everybody loves. Oh, una letra más que insinuante, hablando de los tríos. Es el nuevo single de Britney Spears. Se llama Three. Que tiene estilo propio y nos lo demuestra con este primer sencillo que conocemos aquí en nuestro país. Este es Release Me, la música de Agnes. Así suena esta chica que nos encanta, que nos encanta a nosotros, por lo menos la hemos descubierto y nos ha gustado mucho, ¿eh? Por ejemplo, tú puedes enviarnos tu comentario, lo que piensas de esta canción y de esta chica a zona69@lamusicasemueve.net. Foro de debate. ¿Tú qué opinas? Si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembro del grupo de Zona 69. En el grupo de Zona 69 estamos hablando del botellón. Queremos que nos cuentes tus experiencias buenas o malas haciendo botellón. ¿Y qué piensas, por ejemplo, del botellón el circo mediático que tienen ahí los medios de comunicación con todo el macro botellón? Si es innecesario o realmente tienen mucha razón. Si los vecinos también vienen a quejarse, no. Cuéntanos tu opinión, lo que piensas del botellón. Si sueles hacer botellón o si no, nos da igual. Cuéntanos, porque todo el mundo tiene una opinión. Por ejemplo, yo tengo mi propia opinión, ¿no? Formada. Y es que el botellón está bien. La gente joven, bueno, puede divertirse como quiera, ¿no? Yo también soy joven, he hecho botellón, hay que decirlo. O sea, estoy a favor del botellón. Lo que no estoy a favor, por ejemplo, es de no ser responsable con la basura. Es un tema que a mí me enfada mucho. Es que ahora me puedo tirar una hora hablando de esto. No, pero es verdad. Hay una cosa que es la mierda que se tira. O sea, si eres responsable para beber y para eres mayor para beber y para beber en la calle y para hacer tu fiesta, también eres responsable, se supone, para recoger tu propia mierda. O sea, no es necesario que dejes toda la mierda en la calle, todo lleno de mierda, que no se pueda ni pisar cuando hay un macro botellón y luego tenga que venir el ayuntamiento a limpiar, pues, la basura de los demás. Cada uno debería ser responsable de su basura. Por lo menos esta es mi opinión, ¿no? Yo tengo mi opinión, cada uno que nos cuente lo que quieras. Si estás a favor o en contra mía, pues me mandas un email a zona69@lamusicasemueve.net o comentas en el grupo, ¿eh? Zona69@lamusicasemueve.net. Este es nuestro correo electrónico al que nos puedes mandar tu opinión. ¿Qué opinas sobre el botellón? O también en el contacto de nuestra página web, lamusicasemueve.net. A nuestro correo electrónico nos llegó un email de Piru. Dice: hey, bueno, que en primer lugar tengo que pedir disculpas por bombardearte con comentarios. A ver, amigo Piru, da igual. O sea, nos puedes bombardear todo lo que quieras con comentarios, que nosotros estamos súper agradecidos, ¿eh? Sí. Dice: escribí en el blog antes de darme cuenta de que sí, efectivamente, hay un email donde enviarte mis peticiones y comentarios. Pero es que el podcast está muy guapo y quiero comentar en todos lados.

remixes de este temazo, Mama Do, la música de esta mujer llamada Pixie Lott. Nos encanta aquí. Bueno, estás en Zona 69, por cierto, sí, sí, hay un correo electrónico, es cierto, hay un email donde nos puedes pedir tus canciones favoritas o opinar lo que quieras. Cualquier cosa, nos la envías a zona69@lamusicasemueve.net. O también tienes el grupo de Zona 69 al que te puedes inscribir o hacer miembro o miembra de este grupo de Zona 69, donde, bueno, pues podrás comentar todo sobre lo que hablemos en el programa y comentarnos, dejarnos comentarios en el muro o lo que tú quieras. El grupo de Zona 69, hazte miembro ya en el grupo de Facebook zona69@lamusicasemueve.net. Y nada, en 3 minutos estamos de vuelta con más música aquí en Zona 69, así que no te vayas. Saludos de Raúl Fernández, en nada estamos de vuelta. La música se mueve, Zona 69.